Saludos desde Música Ecléctica, Hemisferio Sur, Santiago de Chile. Y hoy nuestro invitado especial, nuestro país invitado, nuestras músicas invitadas corresponden a los territorios de Finlandia. Pues eran los instrumentistas del acordeón que pertenecen al grupo Piernales, tres jóvenes que endiabladamente apostados sobre el acordeón, pues tocan de esta forma tan espectacular. Además del acordeón, en Finlandia existen otros dos instrumentos que forman parte del baluarte artístico musical de aquellas zonas. En concreto, aparte de los acordeones, como he dicho, está el violín. Un violín un poquito más corto que el violín que tradicionalmente conocemos en cualquier parte de Europa. Y también, aparte del violín, se encuentra otro instrumento de cuerdas que se llama el cantele. El cantele es una especie de laúd, por así decirlo, al cual se le ha suprimido el mástil y las cuerdas se montan sobre la misma caja de resonancia de lo que fuera el laúd, ¿no? Tiene forma ovalada también, un instrumento muy particular. Las cuerdas están trazadas en escala y le confieren un sonido muy particular. Nos vamos a ir con un grupo de referencia absoluta en la música finlandesa que se llama Bartina. Pues será Bartina, un grupo finlandés conformado principalmente por sus tres vocalistas que cantan de esta forma tan formidable y que se apoyan en bajos, percusiones y el acordeón. Bartina, grupo de referencia, como hemos dicho, que nos va a llevar también a otro grupo muy conocido de la zona finlandesa y que se llama Nieku. Ahora vamos a hablar de él, ¿eh? Mistäs tuulet, kustas tuulet, poikani iloinen? Mie tuulen meren rannast, miu äitini kultainen. Mitä sieltä tekemästä, poikani iloinen? Hevostani juottamaan. Eran las cinco componentes de Nieku, liderado el grupo por la vocalista y acordeonista María Calenieni, y también estaba compuesto, acompañando a María Calenieni, están tres mujeres que tocan el cantele y apoyan en las voces, y un último aporte femenino a cargo de los vientos y, por supuesto, también la voz. Estamos viendo que un instrumento de alguna forma velado, pero que se encuentra ahí presente siempre en todas las aportaciones de la música finlandesa, son las voces, voces conjuntadas con unas armonías muy particulares y que hacen las delicias de nuestros oídos. Bueno, pues en música ecléctica vamos a continuar con más música finlandesa a cargo del señor. Pues será Ville Kangas, el violinista finlandés que toca el violín acústico y eléctrico también, ¿eh? Pero no queda ahí la cosa, porque Ville Kangas es un instrumentista que ha dedicado su tiempo a otros instrumentos, ¿eh? En este caso, el piano, el bajo, sintetizadores, etcétera, etcétera. Es un instrumentista, Ville Kangas, que aúna perfectamente en la más pura tradición del folk finlandés con la electrónica, algo que nos va a suceder durante prácticamente todo el recorrido que vamos a estar dedicando a la música finlandesa. Y si no, ojo al dato, porque viene ahora mismo el señor Kimmo Pohjonen, o Pohjonen, para que no suene muy mal en castellano. Kimmo Pohjonen es un instrumentista de acordeón que ha conseguido darle la categoría de instrumento con todas las de la ley. Ya lo era, pero bueno, el acordeón era un instrumento relegado prácticamente a la música folk más popular, por decirlo de alguna forma, y el señor Kimmo, pues aunando la electrónica con el acordeón, consigue cosas tan espeluznantes como esta. Pohjonen en esta forma tan particular que tiene de tocar el acordeón, bueno, en unos casos golpeando las entradas de aire, en otros casos golpeando el fuelle, doblando, trazando con los dedos determinados patrones sobre el teclado del propio acordeón, incorporando la electrónica y sampleando muchos instrumentos y sonidos. En fin, Kimmo Pohjonen, que sin duda alguna está dentro de la vanguardia de la música finlandesa. El acordeonista Kimmo Pohjonen nos va a dejar con otra forma muy particular de entender la concepción musical, en este caso de la mano de la siguiente artista. Peter Jarvis se llama esta cantante que alguno a lo mejor ha reconocido que forma parte de un grupo de cantos que se denominan Jokey y que de los cuales ya hemos hablado aquí en Música Ecléctica en el programa dedicado a Escandinavia. El canto Jokey está propiciado por el pueblo Sami, el pueblo Lapón, que comparte territorios comunes a Finlandia y a Rusia, ¿eh? El pueblo Sami canta de esta forma tan espectacular. En este caso, Ula se acompaña de la electrónica, de ese violín potentísimo que tenemos ahí omnipresente en todo el tema, y por supuesto de la electrónica y de los teclados. También enmarcada en la música, en esta voz tan particular, aunque no tan pronunciada, Vamos a oír a un otro grupo que hemos conocido ya aquí en Música Eléctrica y que se llama Gjallarhorn. Los vikingos en cuestión eran Gjallarhorn, ya nos hemos visto, cuerno iniciático, cuerno ceremonial, podríamos traducir el nombre de este grupo, que está la cantante a la cabeza y por supuesto los instrumentos de ese violín potentísimo, los vientos y todos los sonidos y samplers electrónicos que acompañan a esta magnífica música. Vamos a tranquilizarnos un poco y nos vamos a un grupo que se llama Troca. Es un grupo de amplias raíces folk y clásicas. Formados en la mayor parte de los miembros en un instituto que es el Instituto Sibelius, del cual, bueno, vamos a adelantarlo. El Instituto Sibelius está en Helsinki, capital de Finlandia, y promociona, forma, capacita, edita, distribuye, en fin, hace un montón de cosas por la música folk finesa, finlandesa, y también no solamente dentro de las fronteras finlandesas difunde todo este tipo de música, sino que además se encarga de beneficiar al folk finlandés fundamentalmente y a la música contemporánea finlandesa en todo el resto de Europa y si cabe en todo el mundo. El Instituto Sibelius se han formado, como digo, muchos de los autores que estamos viendo aquí. Y no, también es el caso de los componentes de Troca, que está a cual está a la cabeza el señor Timo Alakotila, que toca, entre otras cosas, el piano. Componentes de Troca que bueno, han tomado ciertos aires más clásicos, como he dicho, este es uno de sus primeros discos con perfectamente alineados con el señor Timo Alakotila, y nos vamos a ir con otro Timo, se llama en este caso Timo Vananen, que toca el cantele. Vamos a oír cómo suena un cantele aderezado con otros instrumentos en este tema que se titula Elvira. Putosi silkkiä nauhaa alas kengille Elviran. Timo Vanen, en este caso acompañado por muchos instrumentistas, batería, percusiones, voz y teclados. El señor Timo prácticamente no se distingue el cantele porque está electrificado hasta la máxima expresión, pero ahí está, Ahí está todas las cuerdas que suenen, prácticamente todo el sonido de cuerdas en distorsionado que hemos oído pertenece al cantele del señor Timo Vananen. Nos vamos a ir con un instrumentista del acordeón que lleva 30 años haciendo música y que se llama Marku Lepistu. Marku Lepistu nos va a traer el tema Trueno. Thank you. Pues así termina el tema de Marco Lepisto. Marco Lepisto, acompañado de otros músicos también, haciendo música con un acordeón de esta forma tan impresionante, ¿eh? De Marco Lepisto, instrumentista de acordeón, nos vamos a ir a las fronteras, no solo musicales, sino también fronteras físicas y personales del grupo Henning Garna. En este caso, Henning Garna, en su primera época, se ha acompañado de dos cantantes finlandesas que a las voces cabalgaban sobre la música de los tres barones de Henning Garna, que se encargaban, como digo, de toda la parte instrumental. Cantan de una forma muy particular las dos vocalistas de Henning Garna en su primera época, y lo vamos a comprobar con el siguiente tema. Varje timme finns innan denna dag jag såg mig som ett lamm och såg igen. La hora del lobo, se titulaba este tema de Henning Garna, tan irreverentes como siempre y tan salvajes, porque las tradiciones folclóricas, y no tan folclóricas tampoco, todas las tradiciones verbales, orales del pueblo sueco, pues son bastante salvajes, ¿eh? Prueba de ello es este tema que se titula, como digo, La Hora del Lobo. Vamos a ir calmando los ánimos con la música que vamos a ir oyendo en esta última parte, final ya de nuestro querido programa Música Ecléctica, y lo vamos a hacer con dos cantos que nos van a ofrecer dos artistas del pueblo Yoki, perdón, del pueblo Sami, que cantan en el tipo de canto Yoki. Por un lado, Wim, cantante Sami, y también Ula, que ya hemos oído anteriormente, que va a cerrar el programa. Vamos a comenzar con el tema de Wim y lo vamos a hacer de esta forma tan contundente. Thank you. y con el sonido del viento de la tundra finlandesa nos vamos a ir. Wine nos ha dejado con el canto Joki y vamos a recuperar este canto con la cantante Ulla Pirttijärvi. Es un tema muy suave con el que vamos a cerrar el programa de música crítica. Sed buenos, no os enojéis mucho, no mintáis y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Nos despedimos de música crítica en este monográfico dedicado al magnífico territorio finlandés, con alguna de las muestras, alguna muestra de lo que sería su música, que forma la punta del iceberg del témpano que nos puede adentrar en toda la cultura finlandesa, que sin duda alguna es muy rica y muy matizada por esos paisajes austeros pero potentísimos que son los paisajes de la tundra. Que disfrutéis de la música y nos vemos en una próxima edición de Música Ecléctica. Hello, Lily.